levantarnos cada vez, a sabernos importantes para quien nos vio crecer, encontrando la salida de emergencia. La paciencia es necesaria cuando no vale correr, y respiro bocanadas de momentos por los que valió la pena. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Estamos de procesión. Efectivamente, esta semana mágica en la que, pues bueno, las calles se llenan de estos grandes sonidos, estos grandes tambores, estas grandes trompetas para hacer homenaje, pues a ese gran Cristo, a esa gran... esa figura, ese ente. Increíble, que la verdad es que cada vez... Estoy emocionadísimo. Sí, sí, yo la verdad que cada vez que lo veo me entran una emoción, unas ganas de llorar y sí, hijo, un y terror. Realmente... el Ku Klux Klan campando a sus anchas por la calle con esas cruces de oro, con esas trompetas. Súbeme, súbeme las trompetas. Sí, es que es escuchar esto y emocionarnos. A mí se me cae la lágrima, se me pone los vellos de punta. Sí. La verdad... increíble. Bueno. Yo creo que es suficiente. Para nada se nos ponen los vellos de punta. De hecho, vamos a quitarlo porque se me está empalagando bastante todo esto. Así. Pero bueno, vamos a poner otra cosa que venga mejor con este programa. Y muy buenas radiovientes y radiovientas. Y muy buenas, estamos en directo. Muy buenas tardes, eso Carlos es. Disordes Maniac. Y muy buenas tardes, señor Iñil. Aquí estamos en La Irola, en el 107.5 FM. Eso es, tercer programa y por fin en directo. En directo, directísimo, como que son las 5 de la tarde. Efectivamente, las 4 en Canarias. Hoy nos podéis llamar, hoy podéis contactar con nosotros a través del Facebook también, Dis FM, y el teléfono de la radio, que es el 94-421-7060. Eso es. Ya sé que igual muchos y muchas os habéis asustado con este comienzo del programa, pero bueno, es lo que tiene. Hay veces que nos sale una venilla que no, es broma. No, para nada. De hecho, me enerva bastante todo esto de la Semana Santa, ¿verdad? Ver como has dicho tú antes, ver al Ku Klux Klan campando a sus anchas por Bilbao, es horrible. No hablan del integrismo islámico, pero la verdad que esto sí que es integrismo cristiano a tope, ¿eh? A tope, y luego, de hecho, no sé, son... es que ya llamarlos fanáticos directamente, porque son gente que ni siquiera te permiten pasar por en medio para cruzar la calle, porque si no estás haciendo alguna especie de sacrilegio, de... sí, como que... sé lo que es, como que es sagrado ese momento. Nadie, ¿sabes?, se asusta cuando pasas en rojo un paso de cebra. Eso y es. De repente te ven pasar ahí por el mogollón ese. Se echan las manos a la cabeza. Y te llaman de todo. Sí. De hecho, alguna experiencia ya hemos tenido con este tema. Sí, tuve una experiencia graciosa. ¿Tú tuviste una experiencia? Cuenta, hombre, cuenta. Para eso estamos en este programa. El otro día saliendo del curro tenían un ensayo los capirotes y me apetecía irme a casa. Era ya a las 10 de la noche, llevaba currando desde la mañana. Que encima es eso, dan el coñazo muy tarde. Sí. Muy tarde. Encima dan la chapa, o sea, ya a nosotros por hacer conciertos tenemos que andar al loro y esta gente puede estar hasta las 12 tocando tambor. Encima tocan mal. Tocan mal y esas trompetas suenan fatal. Súper desafinado. Sé que tiene que ser así, parece ser, al parecer, pero... parece hostia, qué mal gusto, colega. Bueno, total, que me crucé por una y me empezaron a insultar porque pasé corriendo. Y como pasé corriendo, les hice la gracia de... pues ostras, pues yo pensaba que esto era la corrica, porque justo coincidía con la corrica. Y tuve que oír a un... limaste. Sí. Limaste mucho, ¿eh? Bueno, me gusta el riesgo, la adrenalina a esas horas. Qué hostias. Oye, pues... ¿hay algún temita por ahí, no? Para rendirles culto a esta panda de... no sé cómo llamarles. Sin más, no tienen seres, ni nombre. Tienen nombre. Sí, vamos a poner... ¿qué te apetece que pongamos? Auxilio, una banda de Valencia. Sí, de hecho, aprovechando que van a tocar, ¿no? Dentro de... sí, tocarán el día 10 de abril en Orbeco, pero luego hablamos porque va a ser una cosa así bastante extensa. Vale, ok. Es un evento bastante curioso y después de este temita podemos hablar un poco sobre este evento que se va a hacer el viernes 10 de abril en Orbecochea. En Orbecochea, eso es, Llodio, que ya os hemos hablado, ya os hemos hablado de este sitio, del buen ambiente que se crea. Maravilloso. Eso es, y de sus maravillosas pizzas. Sí, señor. Y bueno, tu cruz de mierda, qué buen nombre para esta semana, ¿eh? Ha sido abrir el disco y decir, mira, toma, joder, premio. Joder, es que todo coincide. Oye, pues nada, os vamos a dejar con este tema de los auxilios que se llama Tu cruz de mierda. Sí, sí. Me ha educado el Estado. Nadie me enseñó a diferenciar el bien del mal. Vaya temazo. Tu cruz de mierda, de los auxilios. Dedicada a los capirotes. Joder, vaya gente, la verdad que hemos tenido que sufrir una semana bastante, bastante jodida. Sí, bastante. Aguantando toda esta mierda, pero sí, bueno. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Eso es, que bueno, que pues va a haber bien de cositas este sí. 10 de abril, ¿no? Sí, bueno, podemos empezar con esto. Esto estará en auxilio de Rota y Total Arts el día 10 de abril en Orbeco. Pero esto es una cosa que va a empezar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a tener una presentación de un colectivo, ¿cómo decirlo?, de diseño activismo, que se llama Behind Collective, La Colmena, que vienen desde USA, y vienen a presentarnos unos trabajos suyos impresos en serigrafía en telas de 3x6 metros. Que además tienen cosas bastante guapas. Tienen bastantes cosas, sí. Cuentan historias de conflictos a nivel mundial, sí, y cosas así. Sí. Entonces, pues va a ser una cosa bastante interesante, y una presentación sobre un colectivo que tiene muy buena pinta, la verdad. La verdad que sí. Y todo. Y eso es, o sea, todo. Joder, ¿dónde vi yo los...? Es que se pueden ver... Sí, hay un enlace. Si buscáis Beehive Collective, La Colmena, tienen una página web en la que podéis observar todos sus trabajos y todas sus... Y todas sus... Bueno, para la peña que tengáis Facebook, pues a través del Facebook lo sí, podréis ver en el Facebook de Orbecochea, ahí lo veis. Tendréis el enlace, pero bueno. Y si no, collective.org/es. Eso es. Y ahí podréis ver todos los trabajos, que está bastante, bastante curioso el tema. Sí, tiene buena pinta, yo creo que iré. Y esto pues va a ser a las 6 de la tarde, y cuando acabe esto, que va a ser gratuito, va a haber un concierto en el que estaré en Derrota, Auxilio y Total Arts. Derrota desde Valencia, Auxilio también desde Valencia, y Total Arts desde Donosti Zarautz. Derrota, otra banda potente que toca este día también. Sí, la verdad, es una de las bandas que más escucho y que me llena bastante. Con y esa... todo ese proceso que han tenido desde el primer disco hasta este último, Guerra Civil, me ha parecido bastante bueno. Me llena. Por cierto, por gran se portada de este... Ya veo, te estás emocionando con este disco. Está bien, joder. Pero gran portada también, ¿eh? Sí, la portada. Tiene telita. Y la contraportada también está muy bien. Joder, para mí que no lo hayáis visto, mirad este último trabajo, Guerra Civil de Derrota, que lo veréis por internet, lo vais a poder encontrar fácilmente. Sí, el disco lo podéis encontrar en las distris y en las distris habituales, sí, a las que ya os tenemos acostumbrados. Eso es. Que pues ya os volveremos a recordar si queréis. se pueden recordar. Bueno, lo podéis conseguir aquí en la zona norte, pues La Humanidad es la Plaga, DDT. En Caos 666, DDT, eso es. In My Heart Empire. Y todos nuestros sellos preferidos. Parece que tengamos comisión. Sí, no la tenemos, pero bueno, tampoco la queremos. Lo hacemos con mucho gusto. Sí, la verdad. Pero eso, que mirar por internet, Guerra Civil, y mirar la portada y la contraportada, que son bastante no cañeras. Vamos a adelantar. Buscarlo, porque es. No tiene pérdida. No, es que hay que verlo aparte, o sea, no se puede escribir a través de las ondas. No. Pero oye, vamos a poner un temita de este disco, ¿no? Que la gente está diciendo, ¿y cómo suena esto? Pues suena muy bien, la verdad. A ver qué te... Sí, pues eso suena muy bien. Sí, no hay más. Pues hacen punk, cruz divit, así, mezcladito, y está muy bien. A mí, eso, los bellos de punk, mira. Sí, oye, pues vamos a ponerlo, porque si no te vamos a poner aquí a llorar. No puede ser. Yo, hay que decir que cuando he estado buscando los temas para cuál quería pinchar, lo he tenido muy difícil. No, ya, yo estoy de testigo. Me lo han puesto muy difícil. Yo estoy de testigo, que no sabías qué tema poner. Ponía uno, guatemazo este. Y me ha costado mucho decidirme. Y pues nada, pues como me ha costado mucho decidirme, lo mismo pongo una canción de Derrota en cada programa. Oye, mira, bueno, aparte que es lo que decías tú también, que este disco tira cada tema... Claro, pues tiene temas más rápidos, tiene temas más lentitos, tiene variedad, temas digamos. Más limiteros. Joder, eso está guay también. Está guay. Dios. Te estás emocionando. Vamos con un tema. ¿Qué tema nos has elegido? Vamos a poner Bruma Niebla. Vale, pues nada, oye, no hablamos más, no nos enrollamos más y ahí tenéis con Derrota. estado. Qué pegada, qué potencia, ¿eh? Sí, señor. Increíble. Lo de qué gusto verlos en directo. Sí, me encanta verlos en directo. Que nosotros tuvimos la oportunidad de verles pues, tocando con ellos. Tocar con ellos en Valencia. En la Resi. ¡Fua! Lo de este batería es una pasada, ¿eh? Sí, señor. O sea, qué hostias, qué pegada. O sea, de esa peña, ya lo he dicho. Se muere ahí la batería. Se muere, pero porque lo da todo. Sí, sí, o sea, lo da todo. No hay ningún golpe más bajo que otro. En todo caso, hay golpe más alto que otro. Sí, pues, o sea, porque va increchento, no disminuye en ningún momento. O sea, es una pasada lo de este hombre tocando la batería. Sí, sí, y de hecho, la energía que transmiten como banda también. Muy, muy, muy sí, potente. Tuve la oportunidad de verlos hace poco. Estuve en Salamanca, en la Revuelta Primate, y tocaron el segundo día en el festival. Y fue increíble. Sí, sí, sí. Yo junto a Nashville, no sé quería, pero... tocar, dos bandas que me echaron el pelo para atrás. Pero lo de Valencia fue una cosita gorda, ¿eh? Gorda, sí. Gorda. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien. Sí. Y nada, pues vamos a pasar a cosas vamos más serias, a pasar, ¿no? A cosas más serias, efectivamente. Cosas que han ido pasando esta semana. Bueno, pues como todos y todas habréis oído, ya sea por los medios de desinformación o los oficiales, pues nada, toda esta mierda que está ocurriendo de esta segunda operación, ahora llamada Operación Piñata. Es increíble los nombres tan absurdos que le buscan a las operaciones. Operación Pandora, Operación Piñata. Al final, ¿no? Yo hacía una relación con Piñata, es la cosa esta, ¿no? Que se cuelga y se metes revienta, un bastonazo y revienta y lo sacas todo, ¿no? Eso es. Y decía, ¿qué es lo que están intentando hacer? ¿Reventar algo? Es que... ¿Y Pandora, a qué se debe todo esto, no? Porque al final, 37 detenidos, anarcoterroristas, poner los medios, parece que ha sido esto. Que lo del tema de los medios... Y al final dice, ¿qué ha pasado? Hay cinco chavales que se la van a comer, están en prisión preventiva. Básicamente. Y los otros 32 están en la calle. Que eso no lo dicen. Con penas de usurpación, porque estaban en viviendas ocupadas, o por resistencia. Pero que eso no lo dicen. Eso no lo han dicho en ningún medio de comunicación. No lo han dicho. Me revientan esas cosas. ¿Por qué? Normal. ¿Qué te reviente? No. ¿Por qué? Porque no les interesa. ¿Por qué? Porque tienen que sacar mierda de algún lado para... Yo creo que para tener algo de lo que hablar y tener a la gente... No sé cómo decirlo. Yo creo que es sacar terrorista o terrorismo de donde no lo hay. Básicamente porque no lo tienen. Sí. Hace tiempo que no lo tienen y necesitan sacarlo de algún lado para desviar la atención hacia ese tema. De la gente hacia ese tema. ¿Y qué hacen? Inventarse este tipo de movidas. Sí, que ya no vamos a entrar en si estos compañeros son culpables o inocentes. No entro en ese tipo. ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Pues básicamente, como decía una pintada que vi por ahí, ni culpables ni inocentes, sino enemigos, ¿no? Básicamente. Lo hacen porque somos enemigos del sistema y de su mierda de Estado y sus movidas. ¿Y qué es lo que hemos dicho antes? O sea, tú te paras a leer realmente los titulares de los medios de información oficiales. Bueno, increíble. Y es una salvajada, O sea, el primer tema de decir de los anarcoterroristas, porque ahora ya han utilizado ese término, sí, directamente. Queda muy bonito, la verdad. Para ellos es perfecto. Y, por ejemplo, que estaban preparando un atentado contra el rey, o sea, contra la coronación del rey. Sí. O sea, un artículo que realmente, si fuese verdad, realmente ocuparía la primera plana de todos los periódicos. Sí. Es un artículo que está en medio de un periódico, digamos, no es primera plana, pero está. Es que esa es la movida, ¿sabes? Pero no, al final son un montón de cabeceras. Que las van metiendo de tal manera que pero que las lees y son una burrada. Claro, porque esas cabeceras lo que buscan es la sensibilización de la gente hacia un extremo, ¿no? Al sentir el terror. Vamos, vienen los anarquistas, vienen a follarse a nuestras mujeres y a comerse nuestra nevera. Eso es. Se financiaban, también otros, se financiaban como tal las ricos. Cosas de ese estilo que dices... Lo de la hucha. Lo de la hucha yo me quedé flipado. Madre mía, pues si son las de... No sé, o sea, que ahora poner una hucha en tu instituto para irte del viaje de fin de curso, pues eso es ETA también. Te estás financiando, eres un terrorista. Cosas no lo que entiendo, no, la verdad. Que no. A ver, realmente no lo entiendes tú, no lo entiendo yo, pero es lo que decíamos antes. Pero es lo que decíamos antes. Esto lo ve un ciudadano. Un ciudadano. Sin más, y se lo cree, porque son los medios de comunicación, y los medios de comunicación dicen la verdad. Y ahora, cada vez que vean una de anarquía o que vean cualquier tipo de simbología de esto... Terrorista. Sí. Ya está, es lo que quieren conseguir. Las chonas son terrorismo, las huchas son terrorismo. Sí, circular es terrorismo, y bueno, pues dentro de poco irse de vacaciones con tu familia será terrorismo. Sí, dentro de poco no podemos hacer absolutamente nada. Pero bueno, que así están las cosas. Es así, pero otra cosa, un apunte. A mí el refrán ese de el que se pica, ajos come. Pues por algo están picados. Sí. Por algo entran en los centros sociales. Por algo van a por la gente que critica su sistema, que intenta buscar una salida a toda esta mierda. ¿Por qué? Por eso. Pues que se jodan, ahí vamos. Efectivamente. A estar. ¿Y por qué? Porque les molestamos y seguiremos. Y si hacéis este tipo de cosas, molestaremos aún más. Sí, como decía, no me acuerdo qué grupo era, tengo esa frase en la cabeza, no vamos a parar hasta que tiren a matar. Efectivamente. Y bueno, enlazado con todo esto, pues yo he decidido poner un tema de esta banda que son los Sotan, banda de Barcelona, y un tema que le pega bastante a todo este tema, que se llama El Indomable, de este último 7 pulgadas, llamado con el mismo nombre. El Indomable, pues bueno, dedicado a todas esas compañeras en lucha y todas esas compañeras que han sufrido pues este ataque por parte de los cuerpos de represión. Y claro. Y nada, oye, que... Claro, que encima no son solo nuestras compañeras, son nuestros amigos, claro. Son nuestros familiares. Claro. Es que es eso, es así. Pues eso, lo que tú decías. Sí. Se me vuelven a poner los vellos. Sí, no, normal, porque este es un tema además que a mí me mosquea muchísimo todo lo que están haciendo y me da mucha rabia y al final no hace más que yo creo que en parte también lo que quieren, y ya acabo con esto, en parte lo que quieren es infundir el miedo al final, sí, o sea, sí, a través claro. del miedo que la gente deje de hacer cosas, pero que sepan que realmente lo único que están haciendo con esto es aumentar esa llama, esa rabia y hacer que no paremos. Ahí está. Hacer que no paremos, como tú has dicho antes, hasta que tiren a matar. Eso, así que nada, os dejamos con El Indomable de los Sotan. Nada, no sé qué problema las cosas de esta del internet. Efectivamente, no sé qué es lo que pasa. Cuando se hacía la radio en analógico con los discos de la abuela y el gramófono con un micrófono, eso funcionaba sí o sí. Se oía fatal, pero funcionaba sí o sí. Bueno, pero ya he conseguido arreglarlo. Nada, ahí os dejamos con este tema. Venga. Bueno, pues ahí habéis tenido ese tema dedicado a todos esos compañeros y compañeras. Un ánimo, un abrazo aquí a todos, a sus amigos, familiares, a todos sus compañeros y en verdad a toda la gente que está luchando por cambiar las cosas y por hacer de esta mierda, pues eso una es. Menos mierda. Y bueno, también que mientras estaba sonando este tema, otra cosa y último apunte de lo que me he acordado, un abrazo bien gordo, pues para todo, como ya bien tú has dicho, para toda esa gente y la verdad, lo que voy a decir ahora, les deseo lo peor, absolutamente lo peor a toda esa gente que en Bilbao se está dedicando a arrancar los carteles en solidaridad pues con estos ya. Compañeros y compañeras. Curioso. Que, no menos que curioso. Sí, que está pasando mucho, muchos carteles están desapareciendo, muchos carteles están apareciendo arrancados y sinceramente, si alguien de esa gentuza, por llamarlo de alguna manera, pues nos está escuchando, la verdad que les deseo. No creo que nos esté escuchando. No, no, yo tampoco, pero puede pasar. Y sí, les deseo, puede pasar, pero les deseo absolutamente, desde aquí, absolutamente lo peor. Lo que peor. Se lleven un tortazo bien dado es lo menos que les puede pasar. Eso es. Pero bueno, ahí lo dejamos y bueno, pues vamos a otra otras cosas. Que bueno, estamos hoy un poco espesos, ¿no? Estamos espesotes, sí. Sí que yo reconozco que estoy espeso porque he tenido una Semana Santa muy dura. He estado cargando con costales. Ahí he estado toda la semana, que sí, el Cristo de Gitano, la Macarena. Tiene mucho trabajo, tú. Estás mucho trabajo. Está ahí, que si la saeta. Y encima descalzo. Encima descalzo. Con el frío que hacía, descalzo. El otro día lloviendo ahí. Buah. Mal, lo he pasado mal, pero bueno. Ha merecido la pena, ¿no? Ha merecido la pena. Me siento más cerca de Dios ahora mismo. Ay, nuestro adorable Jesucristo. Que resucita, ¿no? A la madrugada. Ah, no, yo qué sé. No sé, no tengo ni idea. Tampoco. Supongo que sí, a mí no me han avisado. A mí tampoco. Podrían mandar por lo menos un WhatsApp o algo avisando de hola, soy Dios, estoy aquí. ¿Qué hoy tal? Resucito, chavales. Fiestón. A tal hora. Bueno, pues vamos con. Pues con unas jornadas que nos van a tener. Vamos a Guipúzcoa, ahí. Sí. Efectivamente. Nos vamos hasta Donosti, hasta Quinta Azoka Culturala. Vaya. Y nada, pues donde va a haber actividades de 4 días, que serán en este mes de abril. Y serán el día 10, 15, 17 y 18 vaya, de abril. Tiene buena pinta, ¿no? Yo he visto el cartel, ahora no lo veo porque el ordenador es solo para ricos, está en el lado de la pecera. Y yo buena, soy un rico. Yo estoy aquí en el lado de los micrófonos. Aquí es así, yo la patronal y tú. Aquí sí sabes. Está claro y tú que el currela, majo. Sigue habiendo clases, aunque sea esto una radio alternativa onda libre, aquí sigue habiendo clases. Vendrá un golpe de estado, lo sabes. Ya veremos si te. Pues nada, oye, cuéntanos, ¿qué va a haber? Pues nada, pues empezará este 10 de abril, viernes. Mogambo, Trincherpe. Vaya. Azcuencalea, Amas Aspi, 17. Y nada, pues empezará a las 7 de la tarde, pues el comienzo de la Azoka, pues con distris y diferentes materiales. Y a las 7 y media, pues habrá un vídeo que es Azkekintza Animalistaren Eskutik. Ajá. Y bueno, un vídeo. Sí, y una mesa redonda, digamos. Y a las 10 un concierto tendrá comienzo con las bandas de Seguin, de Usurbil, Punk Hardcore, Pecosa United, Irún, Cachondeo Punk. Ajá. Patronal Punk. Patronal. Patronal, eso es de los tuyos. Sí, eso es de los míos. Donostia Aldea Punk. Y bueno, pues eso lo tenemos en Mogambo. Pero esto va a estar como repartido, ¿no? En varios sitios. Sí, porque no, esto, días. No va a ser todo en Mogambo. Eso es el primer día, solo el día 10. Pero bueno, ¿iremos informamos más o iremos informando, ¿no? Yo creo que iremos informando. Sí, poco a poco, porque si no la gente se nos va a saturar. Eso es, que sepáis que esto es lo más próximo al final, a la semana que viene. Sí. Y este va a ser el viernes, el día 10, el comienzo de esta Azoka Culturala, Quinta Azoka Culturala, y que tiene muy muy buena pinta, efectivamente. Pero bueno, lo dicho, oye, que a medida que se vaya acercando el resto de fechas, que prácticamente va a ser la semana que viene, ajá, os iremos informando del resto. Así vale, que ahí queda eso, para que luego no digáis que no tenéis a dónde ir. Encima tenéis una excusa para ir a ver Donosti, que en esta época del año está muy bonito. Qué bonito, qué bonito. La bella Easo. Para comer un helado vegano, por supuesto, porque si nos arrancamos Si no, llamamos a la policía vegana. Oh, oh. Y os quitan vuestros superpoderes veganos. Hostia, no me acordaba de esa película. Un día pondremos un corte. Sí. Y nada, pues oye, vamos a, después de anunciar esto, pues vamos a seguir con un poquito de música, a ver si nos quitamos este espesor que tenemos hoy. Sí, está modorrona que tenemos. Buah, sí. Joder. Pero bueno, es lo que tiene andar moviendo santos de un lado a otro. Y tocando trompetas y tambores. Ya ves. Bueno, pues vamos a ir. Ahora te voy a coger yo el turno. Ya, venga, que, ya que soy la patronal, pues te ya estás, está visto. Si encima sí, te estoy viendo desde aquí, que estás más alto que yo. Sí, por eso. Aquí no me sopla nadie a mí. Wow. Nada, empezamos. Bueno, empezamos. ¿Qué digo? Empezamos. Vamos con una banda de Barcelona. Pues una banda que yo he descubierto hace no mucho. Una banda a la que yo estoy bastante enganchadito, la verdad. Pero bueno, porque a mí me mola mucho este rollo. Ajá. Y estamos hablando de los Barcelona. Ostras, que tienen este vaya nombre más, sí, más, sí, sí. Vaya nombre más agudo la para una banda Barcelona. Yo voy a hacer verdad. Una banda ya Bilbao. No, en serio. Oye, puedes hacer. A mí no me mola el nombre, también tengo que decirlo. Bilbao. Bilbao. Bilbao puede quedar más. Hoy toca Bilbao, Barcelona. Joder, parecería un concierto organizado por el ayuntamiento, no sé. Bilbao, Barcelona. Quita. Para el turismo, no. Qué horror. No, a mí no me mola el nombre, pero la verdad que escuchando la banda, a mí me parece increíble. Pues es banda con componentes de Firmeza 10, componentes de Cartón de Vino, pues con varios componentes de todas estas cantidad de bandas que hay en Barcelona. Sí. Y bueno, una banda que a mí por lo menos me recuerda bastante a los Firmeza 10, pero bastante mejor tocado. Todo hay que decirlo. Acabas de apuntar algo que te van a echar a... Me da igual, a mí Firmeza 10, aunque esté mal tocado, me gusta también, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Vale, yo soy un cutre musicalmente, con muchas cosas. Yo digo cosas. Porque el otro día, como alguien, no vamos a decir nombre, alguien dijo que parecemos unas viejas, que nos tiramos los programas... Metiéndonos con la gente. Pues es verdad. Nos vamos a meter contigo también. Eso, ¿eh? Nos estará escuchando esta persona ahora. No sé, espero que sí. Pero si nos está escuchando, uy, lo que te espera en este programa de hoy. Vamos a poner Barcelona y luego... Dale. Pues nada, vamos a ir con este disco que se llama Extremo Nihilismo en Barcelona. Y bueno, pues con letras, la verdad, bastante personales. Y letras con las que yo pues me siento identificado bastante de un momento de mi vida. ¿Qué ha sacado? ¿Es un pañuelo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sacado un pañuelo? Sí, he sacado un pañuelo. De hecho, he sacado un paquete de Kleenex directamente. Pues eso, que me siento bastante identificado de etapas de mi vida que he pasado. Y en estas letras me parece bastante salidas del interior. Me he puesto moña, sí, ¿qué sí, pasa? Un poquito, estoy viviendo al otro lado del cristal y se ha empañado, ¿no? Sí, un poquito. Pero nah, bueno. Pero eso está bien, hombre, que somos tipos rudos, pero... Pero sensiblones pero también. Pero somos sensiblones. O sea, somos como el seitán pasado por la plancha. Duro por fuera, blandito por blandito por dentro. Y si es con un poquito de mostaza, mejor. Uy, me está entrando hambre también, ¿eh? Luego hacemos la recetita. Eso es. Nada, vamos a ir con esta banda a Barcelona y con este tema que se llama Pasión. Ahí os dejamos. Vamos a Barcelona. Ordena Bueno, pues ya habéis tenido Barcelona. Ese tema de Barcelona llamado Pasión, y bueno, que esto pues os lo podéis descargar en su Bandcamp, que es donde tiene la demo. Vaya. Y nada, cuando hay no, bueno, han sacado ya el disco, está editado este disco, pero de momento por aquí no ha llegado. Aquí no ha llegado. No, no, no nos hemos enterado. No, no ha llegado todavía. O sea, todavía la conexión Bilbao Barcelona no. No, hasta que no hagamos el concierto de nuestra nueva banda Bilbao. No, con Barcelona, que parece más un partido de fútbol que un concierto. Esto. Pronto llegará, yo creo que ese disco pronto llegará. Pero bueno, que sí, sí, llegará dentro de nada. En Barcelona ya está rulando y aquí eso, nos llegará dentro de poco. Y para mí un muy buen disco, pero si queréis ir escuchándolo, ahí tenéis en su Bandcamp, uh-huh. Barcelona Bandcamp, pues ahí podréis muy descargarlo, bien. Porque tienen descarga gratuita. Vaya, qué generosidad. Por supuesto. Y nada, pues vamos allá a pasar con la receta, pero antes, para daros tiempo a que cojáis papel y boli, como siempre decimos, pues vamos a poner un temita de algo no tan nuevo, algo que os va a gustar, algo que nos gusta a nosotros dos también. Eso es. Algo que, mucha, además, buscando música para traer hoy al programa, no tenía pensado, pero como me he levantado rebelde. Después de estar toda la semana moviendo costales. Oh, ya a uno le entra el rollo radical, desmelenarse. Y le da por escuchar los Misery. Dios, espero que no escuche el parroquiano de mi barrio. Pues, ¿cómo que Misery? Lo que vamos a poner es Bastard. Dios, Bastard. Bastard desde Japón. Efectivamente. ¿Qué disco ese noventero? Suena muy noventero y a mí me encanta ese rollo. David Hardcore. Cruz, japonés... Como le queráis llamar. Sí, sí. Pero llamarlo como queráis. Pero un rollo que nos mola bastante. ¿Sí? Que nos mola bastante en este programa. Yo creo que ahí tenemos un... Justo ahí hay un punto eso medio. Y el punto medio que hay entre el señor Iñil y yo, pues son los Bastard. Son los Bastard. Efectivamente, y ese gran temazo que se llama Misery. Del disco No Hope in Here. Eso es. Igual a mucha gente os suena. Ahí lo dejo caer. Yo he dicho que no iba a comentar nada. Yo sí. Yo lo tengo que comentar. Pero escuchad el estribillo con atención. Escucharlo detenidamente puede que os suene a otra banda. Pero ahí lo vamos a dejar, no vamos a decir más. Voy a abrir ¿Un paréntesis? No, un paréntesis. Ah, no. Voy a abrir una puerta. Quien descubra a qué se parece este estribillo tiene que llamar. Bueno, el tema entero, de hecho. El tema entero. Pero es el estribillo parecido, sobre todo el estribillo. Tiene que llamar a la radio 94, o ponerse. O bueno, 421 70 60. Repito, 94-421-7060. O ponerse en contacto vía Facebook. Efectivamente. Y prometo, aquí me caiga un rayo, que algo le va a regalar. Venga, va. Pues ahí queda quizás eso. Quizás un disco de Discworld, quizás una camiseta, quizás algo le va a caer. Oye, pero pues tiene que llamar y decirnos a qué, pero públicamente, sí, se sí, tiene sí, que enterar a todo sí, el mundo, sí, a qué se parece esto. Buah. Uy, le he pegado a la mesa. Oye, chavales y chavalas, aquí tenéis una oportunidad muy grande, así que prestar atención y también coger papel y boli. Ahí está, y coger papel y boli para la receta, que se nos va. Sí, que nos vamos a otros lares y no nos damos cuenta. Pues nada, Misery de los Bastard. Ahí está. Bueno, pues ahí habéis tenido. Fucking basta. Ahí habéis tenido y ahí habéis tenido también mi provocación. Que a veo ver. Que de momento no habéis llamado a nadie. No sé si es que os lo estaréis pensando o... Pues que no estáis ahí. Pero bueno, si lo oís en diferido, si lo oís en diferido, también. Ahí os dejo con la propuesta. O que no estáis ahí, o que no tenéis las narices de decirlo por algo. Ya, puede ser, también puede ser. Nada, oye, pues... Vamos a llenar el estómago. ¿Qué nos has traído hoy? Que hoy te toca a ti deleitarnos con una buena receta. Pues hoy, la verdad que está un poco baguete. Está bueno, un poco baguete. Baguete. Está un poco baguete. Y pues para esos momentos de esos días que no te apetece cocinar demasiado, o que no tienes tiempo, eso o que te apetece comer eso, pues vamos a hacer pasta, la que queráis. Podéis hacer espaguetis, tallarines, tagliatelle, penne ricotte, lo que queráis. Y vamos, la receta va a ser salsa boloñesa. Oh, sí, sí, sí. Salsa boloñesa vegana. Salsa boloñesa vegana. No os lo imaginabais, ¿eh? Oh. No, o sea, os acabáis de caer de culo de la silla, os estáis levantando ahora mismo. Seguro que hay un montón de gente que tiene un montón de recetas de salsa vegana. Sí, a sí. mí esta, yo la hacía de otra manera y esta una vez de una gran cocinera a la que yo le tengo mucho cariño y respeto, pues me dio unas pautas con las que hacía ella y yo se la he copiado y la he traído a mi terreno. Digo, la salsa. Sí, sí, sí, sí. Ya, ya. Ya me lo he imaginado lo que estabas hablando. Entonces, pues eso, vamos a hacer salsa boloñesa vegana, que es brutal. Qué bueno, chavales, qué bueno, chavales. Nos hemos puesto morados varias veces. Sí, sí, sí. Yo tengo que decir que la he probado, que la he comido unas cuantas veces y que, como siempre decimos aquí en... Bueno, este tercer programa siempre decimos, yo como si llevásemos años, pero bueno, como siempre decimos, son recetas que ricas en... proteína, ricas en hidrato y bueno, sobre todo esta salsa pues va a ser para añadir esa cantidad de proteína a vuestras comidas. Eso es, y pasta y con sus carbohidratos y por todo eso. ¿Qué vienes de currar? Taga. Pasta, lo mejor. Salsa boloñesa, pimba. ¿Qué vienes de hacer deporte? Pimba. Es lo mejor. ¿Que apetece subir de lorzas? Toma, salsa boloñesa. Ahí está. Entonces ahí pues está. Eso, nos vamos a poner al lío, porque si no sí. se nos va el tiempo que como te cagas. Siempre. Siempre nos liamos. Bueno, dale, pues caña. Vamos allá, ¿qué nos van a hacer falta? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué es lo que tenemos que comprar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en la nevera? Allá vamos. Pues una cebolla, dos zanahorias, un bote de tomate triturado, de 150 a 200 gramos de soja texturizada fina mediana. Eso es, nada de filetacos. Ni la muy fina, ni la gordita, fina mediana. Nada de filetes, que os veo. ¿Qué es? Dos hojitas de laurel, una cucharadita de pimentón, una cucharadita rasa de canela, una cucharadita rasa de curry. Cuando digo cucharadita café. Eso cuando es. Digo cucharadita, o sea, cuando digo cucharadita de café es bien, ahí, plan, bien cogido. Cuando digo rasa es rasa, que no sobrepase demasiado. Colmada, digamos. Al, como se diga. Sí. Un qué bien hablo, joder. Sí, la verdad. Sí, la Real Academia Española. Se acaban ese de quedar, cursillo se acaban de quedar cagados todos. Dios, bueno, colmada, ¿qué, eso, ¿qué más? Un poco de pimienta negra molida, de la del raca raca. Eso es. Media, y esto ya es opcional, lo digo porque no es muy fácil de encontrar. Es media cucharadita de aroma de humo, eso si es. Está en polvo. O una cucharadita, si o sea, media si es en polvo eso es. Y una si está en líquido. Si está líquido. No es fácil de encontrar. En alguna grande superficie hay, pero no es muy fácil. No, en polvo, por ejemplo, es caro, pero en el Corte Inglés, por ejemplo, sí que tenéis... Vale. No, aquí no nos gusta hacer publicidad, ir no, a robarla pero lo directamente, dicho ya. Vamos. Sí, sí, sí, no, pero yo hago publicidad para que vayan a robarles vale. directamente. Ah, bueno, eso sí. No, entonces, no he dicho que compréis. Si no podemos acceder al aroma de humo en polvo o líquido, podemos usar... pimentón de la Vera, que ese pimentón ya viene ahumado, porque ¿cómo es, nos gusta el pimentón de la Vera aquí, eh? Sí. Ya no es la primera vez que hablamos no, del pimentón no de la Vera. Oh, vaya hostia, me he metido. bueno, ¿dónde me he quedado? Ah, sí. En el pimentón. Orégano, al gusto, sal, aceite y caldo en polvo o en dados. Caldo de verduras. Eso es. Salsa de soja, también nos va a hacer falta. Y un chiquito de vino. O sea, podéis abrir la botella de vino y dejar un chiquito para cocina y el resto lo podéis beber tranquilamente. En la comida, porque la pasta con vino, a mí la verdad que me encanta comer pasta boloñesa acompañada de vino. Entonces, a mí no me gusta el vino. A mí me gusta solo para cocinar. Bueno, vamos allá. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero cortamos la cebolla y la zanahoria muy pequeñito. O sea, pasamos, digo, insistimos y repasamos. Cuando digo muy pequeñito no quiere decir rayado, porque no es lo mismo. No. Muy pequeñito. Bien, o sea, cortadito, no os cortéis los dedos. Tampoco os paséis, cortéis los dedos. Entonces, cuando lo tengamos cortado, lo echamos a una sartén con aceite y lo ponemos a pochar. Que poche, ahí, plop, plop, plic. Cuando está medio pochado, añadimos la soja, que la hemos remojado previamente en caldo. Y salsa de soja. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen que dejar la soja? Pues hasta que se ablande, yo que sé. Habrá alguna que se ablande más. Antes y otra vez. Se ablande menos. Vale, vale. Y sin más, pues, cuando se ablande. Para que la gente se haga una idea. La escurrís y la echáis con la verdura. Ahí está. Cuando hayáis echado eso, al de un rato, de darle unas vueltitas, nada, un minutito, dos minutitos, añadís una taza de caldo. Una tacita de caldo. Cuando haya bajado un poco el caldo, porque eso tiene que hervir, tenéis que dejar hervir, y cuando baje el caldo, añadís el tomate, las especias, todas, y la copita esa de vino. Eso es. Y lo dejamos cocinar ahí, pues hasta que eso, pues hasta que pues veamos hasta que adquiera la consistencia que a nosotros nos gusta para la pasta. Eso porque es. Hay gente que le gusta una boloñesa más pesada, más ligerita. La que a vosotros os gusta. Y aparte dejarle un ¿cuánto tiempo orégano? Para... Pues también, el orégano, eso es, al gusto. Eso al gusto. Y luego pues vais probando. Si me gusta un poco con un poco más de canela, me gusta con un poco más de no sé qué, eso ya... Luego darle ahí el tiempo suficiente, digamos, para que todos esos ingredientes pues se junten entre sí, cojan esa mezcla, ese sabor que queramos conseguir. Y ahí tenemos la receta. Pero, esta receta es más o menos para 3-4 personas. Para 3 bien, para 4 medio bien. Bien. O para dos que coman mucho, como siempre decimos. Sí. No, siempre sobra una. Siempre sobra. Siempre y sobra. Lo que mola de que sobre esta salsa es que te la metes en un tupper, la metes en el congelador. Y tienes para y otro un día, día de estos, que no tienes ni tiempo ni nada. Eso es. Lo coges, lo sacas, lo descongelas, te haces un poco de pasta, blim, blam, y ahí lo llevas. Eso es. Así que ahí tenéis otra pues nada, buena espero receta. Esperemos que eso se os aproveche todo esto. Otra buena receta con la que, nada, pues os podréis alimentar bien y veganamente. Veganamente y proveeros bien de proteína y de carbohidrato para que tengáis todo ese eso power es. Que os haga falta todo el día. Esta receta la colgaremos pues entre esta semana. En el blog, eso es lo que pues siempre mañana decimos. O pasado así, la colgaremos en nuestro blog, en el Blogspot. Eso es. En disfmblogspot.com. Eso y, es. Y pues ahí la podréis ver, tendréis el enlace de descarga. Y prometemos esta semana que colgaremos el setlist de las canciones que pongamos porque alguien nos ha pedido. Nos la ha pedido, sí. Y creo que la de la semana pasada no lo hemos hecho. No. Se la debemos. Efectivamente. Entonces ya a partir de ahora colgaremos, yo creo, también el setlist de los temas y los discos que efectivamente hemos... Efectivamente. Pues nada, ya después de esta buena receta se nos va acabando el tiempo de programa ya. Tú, que quedan 10 minutos, la patronal siempre aquí recordando. A ver, tú, ya, bien. Aquí con chorras, nos queda poco ya, rápido. Rápido, hay que darse vida. Nada, pero oye, que yo voy a aprovechar ya también. Aprovecha que eres la patronal. Te ha gustado eso, de decir que soy la patronal. El día que me siente ahí me va... Miedo me da también el día que te sientes tú aquí. Hombre, te pongo el micro a cero. No me dejas hablar en ningún momento. Nada, haciendo chiste de Eugenio toda la tarde. Y nada, vamos a anunciaros otro concierto. Joder, chistes de Eugenio, qué bueno. Qué bueno tiene que ser eso. Otro concierto, venga. Efectivamente, dale. El 11 de abril, el ¿dónde? Sábado, en Logroño. Venga, bueno. Si se está aquí al lado, Logroño. Va a hacer una broma. No. Pues ya me imagino, además, qué broma vas a hacer. Pues nada, un concierto que es por el 11 aniversario de Viatruño. Oye, qué casualidad. 11 de abril, 11 aniversario. Efectivamente. El año que viene lo harán el 12. Ya, no sé, digo, no sé. Mira, ya veremos. Bueno, a ver, ¿qué banda van a tocar? Pues dicho, nada, empezará a las 12 de la mañana con una pachanga de futbito. Del mediodía. Pachanga de futbito en el colegio Escultor Daniel. No tengo ni idea dónde está, pero bueno, yo lo dejo ahí. de Logroño. Para la gente que sepa que es de Logroño, sabrá dónde está. 5:30, campeonato de futbolín y mush. Venga, que eso será dentro de Villatruño. No hay comida, ¿no? 2:30, comida popular vegana. Ah, sí, vale. Efectivamente, sí hay comida. Y nada, pues luego ya a las 10 empezará el concierto en el que tocarán Cadenazo, banda de Barcelona. Al infierno en Goitibera, que yo pensaba que esta banda la habían dejado. Yo también pensaba que la habían dejado. De hecho, se supone que habían hecho concierto de despedida en el anterior Necaza del Punk. A ver, igual en es Lima. Uno de estos grupos que se está despidiendo toda la vida. Pueblo que pues tiene. Sí, sí, puede ser, porque en teoría. No tocamos más en Logroño, concierto de despedida. Ya no tocan más, pero tienen pueblos por todo el estado. No tocan más en Lima o en Logroño. Claro, la hostia. Apurtu, de Irún. Bollería Industrial, vale. Desde Barcelona. Virus Mortem, desde Logroño. Nitraco. ¿Desde Tricio? ¿Tricio? Tricio. Sí. Oye, si alguien sabe dónde está Tricio, que nos lo diga. Sí, porque yo no tengo ni idea, vamos. Tricio. ¿Y los Vibradores, desde Bilbao? Me cago en Dios. Pues ahí lo dejamos, chavales. Vaya conciertazo, ¿eh? Ahí lo tenéis, oye. Oye, ese... Bueno, encima, me estaba imaginando yo en ese concierto. Digo, pues me llevaría unos pantalones de estos escoceses con cremalleras. O igual y un unos... cinturón de arandelas de esos. Igual unas mallas de estas. Mallas finitas de tela que marcan ahí paquetón. De estas como desgastadillas, ¿no? Con una riñonera, así, con una buena riñonera una peruana. Riñonera peruana. Con una buena riñonera peruana, unas botas Norton. Ay, ay, ay, ay, qué asco. Una cadena con su respectivo mosquetón. Imperdibles. Imperdibles, como no, en las orejas. Botas de monte. Sí, sí, sí, las botas Norton. Ah, vale, las botas Norton. Eso es. Y luego, pues nada, una buena. Cresta arnedana, camiseta de tirantes. Sí, de su versión X. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. De su versión X o de la polla, yo diría. Uy. Algo así. Uy. O el antitodo de escorbuto, que también suele pegar bastante. Luego dicen que nos metemos con la gente, ¿verdad? O sea... Y luego con un buen collar de pinchos con su respectivo candado colgando. Candado, sí. Contra más grande, mejor. Si es como para atar un tractor de esos de agria. Sí, sí, no, tocho. Que sea grande, que pese. Que pese. Y perro, ¿no? No te perros, yo, perro. No, ya, eso es. No te olvides. No metáis perros, me cago en la puta, porque este día toco yo con los vibradores y me pondré muy de mala hostia. Si no. Y bueno, con vuestro. Ya nos hemos metido, ya. Sí, bastante. ¿No? Ya está, vamos a cambiar. Va a ir gente decente, sabemos que va a ir gente eso decente. Es. Sabemos que va a ir esta gente que dentro. Pero también, ¿qué pasa? Porque vistan así, también son gente decente, sí, ¿por qué no? Why not? Porque tengan turutillo de metal no significa que sean mala gente. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta meternos con la gente aquí somos en la radio viejas. Porque como nadie sabe quiénes somos. Eso es. Somos viejas, como dice. Esa persona. Qué bueno. Esa persona que tapa camisetas con camisetas. Ahí lo dejo. Oh, ¿qué estará pasando aquí? Que no sabemos. Que por cierto, el día 11 en Isabel también ese sábado. Hay un concierto que no sabemos exactamente qué bandas tocan. Bueno, sé que tocan Octopussies. Es la única banda que sé que tocan estas chicas de Bilbo, pero no tengo ni idea de quién más toca. Yo no he visto ningún cartel, pero también hay que decir que no he salido mucho esta semana. Ya, pero no, pero yo aún así no he visto nada, ni por internet, ni nada. Pero bueno, oye, que ahí lo dejamos, que sepáis si tenéis conseguís encontrar más información, que sepáis que también tenéis otro concierto el día 11 más cerca, en Bilbo. Eso es. Y nada, oye, pues ahora sí que sí, ya nos vamos despidiendo porque lo poco que nos queda vamos a poner algún temilla. Un temita. Que no sé si quieres poner tú, si... Déjame poner. O ahora voy de patrón... Enrollado, bueno, ¿no? Enrollado. Si quieres poner tú... Ah, bueno, el plus de Navidad. Eso es, joder, hay que ser, ante todo, colega, patrón, pero colega. Venga, va, luego hacemos una asamblea de ver cómo me siento, si me siento bien en el curro, si... A ver si te sientes realizado, luego hablaremos. Vale. Pues nada, nos vamos a ir a Escandinavia, un grupo de Scandicrust que se llama Fredag Den 13, no sé cómo se dice 13 en sueco. Ni idea. El, es un disco que sacaron en 2010 que se llama Under Iskala Fanor y vamos a escuchar un tema que se llama En Slav Abidag. ¿Y cómo empieza? En ¿Con N? Sí, con E. Ah, en Slap Habitat. Es que es jodido, es jodido. Sí, sí, está... Pero bueno, nada, pues nos vamos a despedir con este tema, ¿eh? Hasta el domingo que viene. Nada, y dejamos ahí en el aire que todavía tenéis la oportunidad de seguir escribiendo al Facebook para que nos digáis a qué se parecía ese tema de los Bastards que hemos puesto antes. Eso y es. Os llevaréis un regalito. Algo, un regalito llevaréis. Ya veremos lo que es, pero nada, que a ver si el domingo que viene podemos volver a hacer este programa en directo. Que ha estado muy bien estar en directo con todas vosotras y sobre todo con usted. Un placer, don Carlos Disorder Dismaniac. Es un placer, señor Iñil, como siempre. Así que nada, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Con este tema en Slav Abidag. Usted lo pase bien esta semana. Apunte así rápido para la peña que sigáis escuchándonos, que nos han puesto las otras dos bandas que tocarán este sábado con Octopussis, que se llaman, una de ellas son Cárpatos y que son los Excremental, para la gente que conozcáis a los Excremental, los que antes eran Crimental. Y nada, que eso es, ahí lo dejamos, no sabemos ni hora Muchas ni nada. Gracias a quien nos haya mandado. Al señor Astola, Rizkin, sí, señor. Que luego hará... Ahora programa aquí a las 7, de 7 a 8, que es la hora del suicidio. Efectivamente, buen compañero de la Airola y del que mandamos aquí un fuerte abrazo. Hasta luego, chao. Venga, hasta la semana que viene. Narete metta mu feruala di chissà parola vale chiura topissuala. Il mondo va a puttane, lo sai pure tu. Non lo salveranno certo le divise blu. Un così bel colore che ho imparato ad odiare. Non mettermelo davanti, mi sento male. Il mondo va a puttane, lo sai pure.